Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Ya se vino pues las nubecitas del que se habían esperado y pues se agradece, ¿verdad? Sobre todo el día de ayer que estuvo como muy sofocado el día. Con eso que también fue el día del pionero, también en la noche hubo muchos fuegos pirotécnicos y eso hace, quieran o no, yo me he dado cuenta que toda la pólvora que utilizan para estos fuegos pirotécnicos hacen que al siguiente día, que es el día de hoy, amanezca nublado, ¿no? Obviamente también por la contaminación que genera, pero bueno, hoy amanecimos con una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un cielo parcialmente soleado, con un viento que corre 4 millas por hora y con una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 71 con cielos soleados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 73 con cielos soleados, despejados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 73 con cielos parcialmente nublados. Y para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 72 con cielos soleados despejados. Y para el día domingo se esperan máximas de 94, mínimas de 70 con cielos despejados soleados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, estaba viendo a ver si hubo un cambio de la semana pasada hacia esta. Según lo que nos decían la semana pasada, pues sí, así se esperaba. Creo que había un poco de probabilidad de que hubiera lluviecitas toda esta semana y aparentemente se quitaron. Las temperaturas no nos informan aquí, bueno, en el pronóstico, que vayan a alcanzar los 100 grados como han sucedido las semanas anteriores. Pero no se vayan a acostumbrar porque al parecer si la próxima semana vuelven a subir las temperaturas un poco más y pues obviamente van a alcanzar más allá de los 100 grados Fahrenheit. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Quedaré aquí junto a mi perro. Prometo

hacer frente a la migración ilegal involucra mucho más que una frontera fuertemente asegurada, tres claves de la carta de respuesta de Trump a AMLO. Después de una primera valoración informal de Donald Trump, este martes llegó su respuesta oficial a la carta que días antes la hizo llegar su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. En la misiva, el presidente estadounidense asegura que una renegociación exitosa del Tratado Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, creará más empleos y mejor pagados. Sin embargo, le advierte que este proceso tiene que hacerse rápido. En su texto, Trump muestra la actitud moderada y amable que ha mantenido hacia AMLO desde que fue electo, pero que no se conocía en su relación con el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Trump ha cambiado el nivel de interacción, es una carta, no es un tweet, eso es importante, destaca Leticia Calderón, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos del prestigioso Instituto Mora, pero advierte que México debe tener cautela. Ya sabemos que Trump es impredecible, seríamos demasiado inocentes en olvidar que aunque no hemos sido los únicos, hemos sido su saco de boxeo favorito. Fue lo que dice la estudiosa del proceso migratorio de este Centro de Investigaciones mexicano. El mesero admite que se inventó el mensaje "no damos propina a terroristas" en un recibo. Un mesero de un restaurante de Texas denunció la semana pasada que un cliente le había dejado un mensaje racista en su recibo "no damos propina a terrorista". Ahora, tras el escándalo que se ha generado en los medios de comunicación y tras recibir casi un millar de dólares en donaciones a través de internet, este hombre ha indicado que se inventó la historia, que él mismo escribió el mensaje, según informa el diario Odessa American. Khalil Kabil, que así se llama el mesero, aseguró haber visto el mensaje al recoger un recibo el sábado 14 de julio en el restaurante donde trabaja, Saltgrass Steakhouse, en la ciudad tejana de Odessa. El cliente había marcado su nombre de resonancias árabes y había explicado así su decisión de no dejar propina en una cuenta de $108.73. Kabil no tiene raíces árabes, según explicó. Recibió ese nombre por un amigo de su padre que murió en un accidente. Khalid significa amigo en árabe. En ese momento no supe qué pensar o qué decir, me puse malo del estómago, explicó en la red social Facebook. El restaurante aseguró que era inaceptable y que había prohibido regresar al supuesto autor del mensaje. Kabil asegura, ahora que todo fue mentira, que devolverá las donaciones recibidas y que no sabe por qué lo ha hecho, según informa la agencia de noticias The Associated Press. El restaurante, que fue quien descubrió el engaño, ha asegurado que ya no trabaja para ellos y que ha pedido al cliente que regrese para recibir una comida gratuita. La Casa Blanca deja de informar de llamadas de Trump con líderes extranjeros. La Casa Blanca dejó de informar a los medios de comunicación de las llamadas afectuadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump con otros líderes internacionales, según reportó hoy CNN. La Casa Blanca tiene desde hace años la práctica de enviar un resumen de las llamadas entre el presidente estadounidense y sus homólogos, un hábito que el actual gobierno ha decidido cancelar, según confirmaron a CNN dos funcionarios gubernamentales. La última llamada de la Casa Blanca, informó con un resumen, fue la que Trump mantuvo el 16 de junio con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para felicitarle por la formación de un nuevo ejecutivo. Desde entonces, la Casa Blanca ha informado de algunas llamadas a través de la rueda de prensa diaria que realiza su portavoz, Sarah Sanders, pero no con los habituales resúmenes. De otras, como las mantenidas recientemente con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, simplemente no ha informado y su existencia y contenido se ha conocido gracias a medios de esos países. Y Rouhani, las amenazas vacías de Trump no merecen respuesta. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo el día de hoy que no hay necesidad de responder a las amenazas vacías de su homólogo estadounidense Donald Trump. Las declaraciones del líder iraní fueron las primeras desde que Trump le advirtió que enfrentaría serias consecuencias por amenazar a Estados Unidos. Ante su gobierno, Rouhani dijo que hay comentarios infundados y amenazas vacías por parte de algunos líderes estadounidenses. No hay necesidad de que respondamos a ningún comentario sin sentido, fue lo que agregó Rouhani, y deberíamos responderles con acciones. La respuesta más firme de Irán a sus ordinarios comentarios debería ser la indiferencia hacia sus planes y elegir resistir y frustrar sus tramas. En un tuit publicado el día domingo en la noche, Trump dijo que si Teherán amenazaba a Washington, sufriría consecuencias. El dirigente estadounidense templó su tono el día martes, diciendo que estamos listos para alcanzar un acuerdo real con Irán. Y en otra información, el estudiante expulsado por llevar una camiseta pro-Trump recibirá $25,000. Addison Barnes, estudiante de secundaria que el pasado enero fue enviado a su casa por negarse a quitarse una camiseta a favor del presidente Donald Trump, será indemnizado con $25,000, según informaron hoy sus abogados. Eso es el resultado de un acuerdo judicial en una demanda que el chico entabló contra el distrito escolar de Hillsborough en Oregon, y que incluye además una carta de disculpa escrita por el director de su escuela, Greg Timmons. El 18 de mayo, ese alumno de último año demandó a la escuela secundaria Liberty y a su director por echarlo de las instalaciones el 19 de enero, el día anterior, cuando llevó una camiseta con el mensaje impreso Donald J. Trump for the Wall Construction, constructora muro fronterizo Donald Trump, en respaldo a las políticas de la administración. La escuela prohibió incluso al estudiante usar la camiseta por el resto del año escolar. Orden revocada luego por una decisión judicial. Barnes aseguró, argumentó, en su demanda que se violó su derecho a libertad de expresión, contemplando en la primera enmienda de la Constitución. Denunció este caso para defenderme y a otros estudiantes que podrían tener miedo de expresar su punto de vista de centro derecha. Todo el mundo sabe que si un estudiante viste una camiseta anti-Trump en la escuela, los profesores no tendrán problema, pero cuando lleve una camisa pro-Trump, me mandaron a casa y eso no está bien, fue lo que señaló en una declaración escrita. Trump le propondrá a Juncker que Estados Unidos y la Unión Europea deroguen todos los aranceles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propondrá el día de hoy al presidente de Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la derogación de todos los aranceles mutuos, según anunció el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. La Unión Europea viene mañana a Washington a negociar un acuerdo comercial. Tengo una idea para ellos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea suprimimos todos los aranceles, restricciones y subsidios. Eso sería finalmente comercio libre y justo, fue lo que afirmó Trump. El mandatario dijo además que Estados Unidos está listo para adoptar su propuesta, pero aventuró que la Unión Europea no lo estará. Juncker está en Washington acompañado de la Comisaria Europea de Comercio, Cecilia Malmström, para tratar de relajar las relaciones transatlánticas que atraviesan sus horas más bajas a cuenta de los aranceles comerciales. Juncker planea entablar un diálogo constructivo con Trump, pero sin ninguna oferta concreta de negociación, como le gustaría a la administración estadounidense. Y en información deportiva, Osorio exigiría desarrollar el talento joven para poder renovar. John de Lisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ofrecerá el día de hoy su primera conferencia de prensa al frente del organismo y se espera que dé a conocer la situación de Juan Carlos Osorio al frente de la selección mexicana. Cabe recordar que el contrato del colombiano finalizó en el Mundial de Rusia 2018 y su continuidad sigue siendo una incógnita luego de que los directivos platicaron con él y fijara su postura para renovar. De acuerdo con información de Claro Sport, la postura de Osorio para mantenerse al frente del equipo tricolor sería darle la oportunidad a futbolistas jóvenes. Osorio se quiere quedar, pero él necesita, para poderse quedar, una estructura del fútbol mexicano que no es capaz él de poder dar, de poder cambiar el fútbol mexicano. Juan Carlos Osorio aboga a la oportunidad que se da a los futbolistas jóvenes en México y pone el ejemplo de Jesús Gallardo, fue lo que resaltó el medio. Prueba de ello es que hace 2 meses Juan Carlos anunció su lista preliminar de cara a la Copa del Mundo. Se pudo observar que entre sus apuntes tenía una lista para el futuro que incluía nombres de jóvenes futbolistas pensados para la nueva generación del Tri. En aquella lista resaltaron los nombres de Diego Lainez, Hugo González, Leonel López, Orbelín Pineda, Omar Jovea, Jesús Isijara, Luis Madrigal, Rodolfo Pizarro, entre otros. ¿Ustedes qué creen? ¿Vaya a quedar o simplemente le vayan a decir adiós? Y bueno, en otra información deportiva, el Chicharito, la Premier League, celebra un año con el mexicano. Pudo ser una de las peores temporadas de su carrera, pero aún así Chicharito Hernández marcó 8 goles en su regreso a la Premier League de Inglaterra. Y como hoy se cumple un año desde que se hizo oficial su fichaje con el West Ham, procedente del Bayer Leverkusen, la Premier celebró al delantero conocido por ser letal en el área a través de un video Quizá el mexicano no hizo los goles que en otros años, sin embargo, en esta campaña con el West Ham marcó uno de los mejores de su carrera, el cual se puede ver a partir de los 37 segundos en el clip de ese video que les dedicó la cuenta de Twitter de la liga inglesa. Ahí el artillero amagó horizontalmente dentro del área hasta hacerse un espacio y anotarle al Brighton. El retorno del exjugador del Manchester United a Inglaterra no fue lo que esperaba, pues la mayoría de los partidos no fue titular y los Hammers se metieron en fuertes líos de descenso, pero hay ilusión que las cosas cambien con el nuevo técnico Manuel Pellegrini. ¿Se quedará Chicharito en el West Ham la próxima temporada? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? ¿O que tal vez? ¿O que quizá? Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Hoy tienes una cita muy especial a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, de la mañana con 8 minutos ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, oleadas poderosas, erráticas e inesperadas se están produciendo en disturbio de tu mundo, de emociones escondidas y secretas. Te puede resultar un poco difícil manejar estos temas simplemente porque sientes tal vez vergüenza y tienes dudas de discutirlo con otros. Usa el poder de la alineación celestial del día de hoy para encontrar la forma de expresarte, ya sea de manera creativa, romántica o en la pista de baile. Hay mucho mejores maneras de usar tu tremenda energía que mantenerla escondida en tu interior. Para el signo de Tauro, con la configuración astral actual te sentirás invencible, pero probablemente aún no seas a prueba de balas. No permitas que tu optimismo se salga de control. Si estás involucrado con el mercado de valores, no dejes que el entusiasmo ciego gobierne tus negocios. Y si tienes interés en comprar algo, asegúrate de que el precio sea razonable. Es grandioso tener una actitud positiva, pero necesitas permanecer real también. Para el signo de Géminis, tu conversación con los demás podría adquirir un cambio inesperado que te dejará sin habla. Quizás te encuentres en una de esas situaciones en la cual de pronto todos comienzan a descargar todos los hechos que conocen con respecto a cierto tema. De pronto se armó un concurso y el ganador es el que más datos aporte. Trata de no involucrarte en este espíritu competitivo infantil. La energía celestial de hoy sugiere que hay formas más saludables de llevar a cabo una discusión. Para el signo de Cáncer, con el aspecto en juego hoy, tal vez decidas resumir un proyecto. Quizás estabas haciendo algunas renovaciones en un punto. Ahora podrías decidir continuar con este trabajo o tal vez te involucraste románticamente con alguien muy especial. Podrías aún tener fuertes sentimientos por esa persona y podrías considerar reunirte con ella. El tema del día será recoger fragmentos del pasado. Para el signo de Leo, la comunicación con los demás estará a un nivel muy emocional. Conéctate con hermanos y vecinos a quienes sientas cercanos. El hogar adquiere mayor importancia para ti ahora, especialmente a la luz de las recientes fluctuaciones y situaciones inestables en tu carrera. La energía celestial de hoy colocará este tipo de asuntos en el centro de la escena. No desestimes conversaciones que te resultan difíciles de manejar. Seguramente este es una señal de que necesitas prestar más atención a estas tareas de tu vida. Para el signo de Virgo, estarás con un humor expansivo, con la energía astral en juego hoy. En vez de ver limitaciones, solo verás posibilidades. Este es un buen momento para hacer un poco de reflexión creativa. Si hay una área de tu vida que ha estado causándote problemas, encontrarás un enfoque nuevo. Podrías aplicar ideales psicológicos o espirituales a la situación. Te convendría manejar los desafíos personales con más sabiduría. Concéntrate en mantener la tranquilidad en situaciones difíciles. Para el signo de Libra, cuida mucho de tu salud, especialmente a diario. Podrían aparecer complicaciones inesperadas de salud. Si estás saludable, puedes llegar a abusar de tu cuerpo y no brindarle la nutrición apropiada que merece, simplemente porque deduces "estoy saludable". Ten presente que esta buena salud no durará demasiado, a menos que comiences a pensar en las cosas a largo plazo y comiences a cuidar tu cuerpo a diario. Para el signo de Escorpión, estarás dando vueltas sobre algo, intentando decidirte. La energía astral en juego llenará de ideas tu cabeza. Si has estado saliendo con varias personas, verás cualidades maravillosas en cada una de ellas. Te resultará difícil elegir una pareja, o quizás tengas muchas ideas sobre direcciones de tu carrera. Tómate más tiempo antes de realizar una elección definitiva. Para el signo de Sagitario, habrá acontecimientos inesperados en la vida de tus compañeros más cercanos. Tal vez comiences una relación con quien menos lo esperabas, o quizás sientas atracción por alguien completamente distinto de tu idea de pareja ideal. Cuidado, enemigos inesperados aparecerán de la nada y producirán un efecto negativo en tu vida. La energía celestial en juego hoy sugiere que este tipo de cosas te afectarán a nivel emocional, pero escondido. Para el signo de Capricornio, podrías necesitar organizarte mejor. La energía astral te está alentando a mejorar el funcionamiento de tu vida. Quizás debas confeccionar un nuevo esquema para tus actividades diarias. Tal vez debas levantarte un poco más temprano todas las mañanas para poder realizar las tareas o hacer ejercicios físicos. Asegúrate de que cada día contenga un equilibrio saludable de actividades personales y profesionales. Las cosas se han desbalanceado un poco para ti, pero encontrarás un mejor equilibrio. Para el signo de Acuario, te encontrarás rememorando escenas de tu infancia para curar viejas heridas que nunca fueron atendidas. En momentos extraños e inesperados, te encuentras en circunstancias en las cuales debes examinar tus actos y descubrir cómo y por qué te comportas como lo haces. La energía celestial de hoy te ayudará a buscar atrás en el tiempo, en tu infancia temprana y crianza familiar, para encontrar las respuestas a estas difíciles preguntas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En este momento tus pasiones se encuentran elevadas y has desarrollado un estado de interés romántico en alguien. Tus emociones por esa persona podrían salirse de control. Podrías seducirla con un poema de amor o invitarle una velada espectacular en la ciudad. Si ya tienes pareja, querrás pasar momentos íntimos con ella o con él, y la energía astral en juego te alienta a ser audaz y expresar tu afecto. Bueno, de la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

de la tecnología, pero también nos deja ahí con la incógnita, ¿no? Mucha gente hoy en día no cree en el cambio climático. Yo no sé si tú creas en el cambio climático, si existe o no existe. Yo en lo personal sí creo en el cambio climático. Y bueno, pues esta noticia va de acuerdo a lo que nos puede afectar. Sabemos que hay muchas formas de cómo nos puede afectar y cómo nos está afectando realmente el cambio climático, desde que se están derritiendo los polos y pues está subiendo el nivel del mar, y también pues los rayos ultravioleta como queman ahora más fuerte, son más dañinos, porque también pues tiene que ver con mucho con la contaminación que estamos haciendo, la perforación de la capa de ozono, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es de que el cambio climático también podría acabar con el internet de Estados Unidos, así como lo acaban de escuchar. Miles de millas de cables de fibra óptica enterrados en las regiones costeras densamente pobladas de Estados Unidos podrían verse inundadas por el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático, según un nuevo estudio que fue realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de Oregon. De acuerdo con un comunicado de la Universidad de Wisconsin-Madison, el estudio presentado en una región de investigadores de redes de internet retrata una infraestructura de comunicaciones crítica que podría ser sumergida por el aumento del nivel del mar en apenas 15 años, según su autor principal, Paul Barford, profesor de informática de UW Madison. La mayoría del daño que se va a hacer en los próximos 100 años se hará más temprano que tarde, fue lo que dice Barford, una autoridad en el internet físico, refiriéndose a los cables de fibra óptica enterrados, los centros de datos, los intercambios de tráfico y los puntos de terminación, que son los centros nerviosos, arterias y centros de la vasta red de información global. Eso nos sorprendió. La expectativa era que tendríamos 50 años para planearlo. No tenemos 50 años, fue lo que indicó. Y pues el estudio es la primera evaluación del riesgo del cambio climático en la internet y sugiere que para el año 2033 más de 4.000 millas de conductos de fibra de óptica enterrados estarán bajo el agua y más de 1.100 puntos de tráfico estarán rodeados de agua. Las ciudades estadounidenses más susceptibles, según el informe, son, ahí vienen cuál, son Nueva York, Miami y Seattle. Pero los efectos no se limitarán a esas áreas y se van a propagar a través de internet, fue lo que dijo Balfour, lo que podría afectar las comunicaciones globales. Y bueno, pues la verdad es que sí, sí puede afectar muchísimo. Y todo, pues la mayoría, pues vienen por el derretimiento del hielo polar. ¿Por qué? Porque hay un ligero aumento en los niveles oceánicos. Y bueno, todo ese cambiecito genera también las oleadas, que haya más movimiento, que genere ese movimiento de las olas, que genere pues las tormentas, que ahora se vienen más fuertes. Y bueno, todo es una cadena, ¿no? Una cadena de acontecimientos que empieza con el derretimiento del hielo polar y después pues se va complicando todo, ¿no? Pero pues esperemos que seamos más conscientes, que cuidemos más nuestro medio ambiente y que los polos no se sigan derritiendo. Y bueno, con esto finalizo esta información. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Thank you.

Tal vez sí, o sea, tal vez nos hace sentido decir voy a perdonar a cierta persona, pero realmente no estamos perdonando a las personas, estamos perdonando a las ideas que tenemos acerca de ciertas personas, acerca de cierto pasado que hemos vivido, acerca de ciertas situaciones. Entonces, yo espero que ustedes ya tengan muy claro, ¿no?, que lo que nosotros estamos pensando, pues, o puede ser nuestra bendición o puede ser también nuestro fracaso. Entonces, no hay que culpar a nadie, no somos culpables también de que estemos nuevamente, pues, dejándonos llevar por el mundo de las ilusiones, por nuestra percepción, por todos nuestros ideales y por todas esas ideas, ¿no?, que tal vez están bien metiditas en nuestra cabecita y no se dejan ir. No te culpes si todavía las tienes, no te culpes si te sientes mal, si te sientes enfermo, si todavía criticas, si todavía juzgas. Más bien, cuando estés en tus cinco sentidos de decir, ok, estoy comprendiendo que esto no es la verdad, que esto no es la realidad, pues eso es lo que cuenta, porque va a llegar un momento en que ya no vamos a juzgar, que ya no nos vamos a dejar llevar por el ego, en que nuestra mente va a estar en blanco. ¿Por qué? Porque ya no vamos a dejar llevar por toda esa información que nosotros hemos almacenado, que para bien o para mal, ahí sigue, ¿no? Entonces, el día en que nada más contemples con paz, con tranquilidad, con luz, con amor, tu vida, es ahí cuando ya realmente vamos a decir, estamos completos. Realmente estamos completos, pero si todavía no sientes que estás completo y que estás pleno y que estás en paz, pues es que, ya sabes, nos estamos dejando llevar por el otro mundo, el mundo viejo que no queremos. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy la lección que nos toca repetir durante el día es la 332 y nos dice: el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Empezar perdonando nuestros pensamientos, eso debe ser el objetivo de hoy. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es, y por medio de su presencia se retira la mente de las fantasías y así está despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que se ocupe, bueno, a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Y finaliza aquí con la parte de la oración. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado. Mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros, y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Y bueno, que sea el objetivo del día de hoy, no vamos a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, pero nuestro amor proporciona todos los medios para liberarlo. Queremos liberarlo ahora, así que hay que ofrecer la libertad que se nos concede a nosotros. Ya no vamos a seguir presos porque Dios nos ofrece esa libertad. Y esperemos de que realmente lo pongamos en práctica y que recordemos que el miedo aprisiona al mundo y el perdón lo libera. perdonar el mundo viejo. Y ya pues está de más decirles, ¿no? Siempre coincide, siempre nos hace más claro pues la lección con el apartado, aunque los apartados los estamos tomando al azar porque ya los finalizamos completitos desde el mes de marzo. Entonces, pues pónganlo en práctica. El mundo perdonado. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con estos juguitos que es para combatir la osteoporosis. Recuerden que les tengo varias recetitas diferentes. El día de ayer les di una de puras frutas, muy dulce. Entonces, para las personas que no pueden ingerir azúcar, pues no se las recomiendo, pero el día de hoy te traje otra que totalmente no tiene nada de azúcar. Y aparte este juguito, que aparte de combatir la osteoporosis, también posee calcio, demasiado calcio. Así que si tú estás bajo o baja en calcio, este juguito es ideal para ti. Te va a ayudar a tu organismo y te va a ayudar también a fortalecer tus huesos, sobre todo si están débiles, evitando que se origine una tendencia a las fracturas. Qué bárbaro. Pero bueno, los ingredientes son facilísimos. Nada más necesitas uno, y es un zucchini, que es una calabacita, la calabacita verde. Es lo único que van a necesitar, y un vasito con agua. Se recomienda que laves muy bien la calabaza, y una vez de que ya lo laves, no la peles, nada más córtale las orillas, y lo vas a cortar a lo largo varias veces, y después a lo ancho. Lo vas a hacer como cuadritos bien pequeñitos. Eso es para que se triture bien y para que obtengas la mayor cantidad del jugo del zucchini. Entonces, después de que ya lo picaste, lo vas a agregar a la licuadora, le vas a agregar media taza o una taza con agua, o un vaso con agua, y vas a preparar el jugo. Si lo deseas, puedes agregarle también jugo de zanahoria, la misma cantidad. Si tienes jugo de zanahoria natural, o si no, pues ya sabes, rayas la zanahoria, para que también se triture fácilmente y obtengas un sabor más delicado, no tan pues particular. No sé, los que han tomado un juguito de zanahorias, pues ya saben el sabor, pero de las de los zucchines, de las calabazas, es muy distinto, es un poquito como reseco, no sé, es un sabor diferente. Entonces le puedes agregar naranja o zanahoria, tú sabes, ¿no? O así, si la puedes tomar sin ningún problema, sin ninguna dificultad, pues tómala así. Y bueno, te recomienda que este juguito lo tomes un vaso cada 2 días, ¿ok? Si tú ya fuiste diagnosticada con osteoporosis, pues tómate este juguito cada tercer día, y de esta manera vas a ayudar a fortalecer tus huesos, le vas a estar dando el calcio que necesita. También, si tienes a tus niños en pleno crecimiento, pues hazles estos juguitos para que crezcan muy sanos y muy fuertes. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Ser felices no es estar divertidos.